Próximo tema, un vals. ¿Y qué vals valsano? Para recordar las farras de campo, el atardecer típico de los veranos, el perfume de las flores más diversas de los jardines de casa, del monte de paraísos, de los alfalfares, el sol cayendo lazado en marcha, la chopera pronta, los barriles de cerveza, los musiqueros y los invitados llegando, las jovencitas y jovencitos, un tímido saludo. Luego, con mucha cerveza, la confianza será total. Es recuerdo y presente. Aún hoy se sigue realizando en el centro de la provincia de Santa Fe. Recuerdo un paraje denominado Humboldt Chico. ¡Qué típico! ¡Qué maravilla! Un salón envejecido, un anexo bar con largas mesas y bancos. La pintura nunca se hace presente. Los dueños que pasaron, seres maravillosos. Los bailes con asistentes de todas las edades y vestimentas, desde la última moda a los de los antepasados. Zapatos brillosos o alpargatas con flecos, y hoy el silencio ronda la zona. La música y las discusiones ya no se escuchan, pero ¿por qué no escuchamos a mis amigos y su música, la banda estrella de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos?